gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me cantaba esa canción. Él llamaba a mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, Matter. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas noches, tardes, días o madrugadas, según desde donde nos escuchen, mis queridos amantes del cine y de los snacks. Nos encontramos no solo para un nuevo episodio, sino por una nueva temporada de La Mantequilla de Tucanguil. Hoy les traemos el episodio 4, el Dr. López contraataca. Estamos, como bien entenderán, con nuestro doctor preferido de La Mantequilla de Tucanguil, que no solo viene a hablarnos de Doctor House y de episodios de medicina, sino que ha venido a hablarnos de Star Wars. Y en esta ocasión, el tema de predilección, si ustedes lo están viendo ahí, con esa cara lampiña, a través de nuestro Facebook, arroba La Mantequilla de Tucanguil. Hoy el Dr. López nos dijo, hablemos de adaptaciones de Netflix. Entonces, hoy traemos un episodio hablando de Umbrella Academy, esta serie que tiene 2 temporadas, y The Witcher, que también tiene 2 temporadas. En las dos tiene solo una, está en producción la segunda. Ah, ya, ya. Ya se viene. A ver el final. ¿Vos qué me dices que hay 2? Sí, sí, yo me equivoqué, loco. Van a haber dos. Es que ya se viene la segunda, el Pancho te dijo como, acuérdate, en Umbrella Academy hay el viaje al futuro, entonces, él desde el futuro ya te dijo que hay 2. No digas. Entonces, así, ¿qué dices, Panchoclo? ¿Qué te cuentas? Hola, gracias por esta nueva invitación. Solo decir que esta sería la nueva esperanza, loco, no el doctor contraataca. Claro, pero es que... está bien. Nada, qué gusto volver. Justo hablábamos con el Salva y contigo del posible tema y aprovechando que la Sol estaba viendo Sabrina, se me ocurrió adaptaciones de Netflix, loco. Cierto, ¿no? Que Sabrina ha vuelto al auge desde que Netflix la readaptó, ¿no? Porque es otra. Claro. O sea, yo no la he visto del todo. La Sol pone y yo medio que la veo por ahí. Es más que veo, la escucho. Pero sí, esta es malvada y no adolescente. Esta sí es una brujita, sí, oscura. Es una malvada. Qué bien, qué bien. Sí, o sea, estamos, como les decíamos y como les decía el Asperel, es el retorno del doctor López. Y algo que estaba pensando Asperel es que... No, pues el retorno sería en 2 capítulos más. La esperanza. Hoy es la esperanza del doctor López y convengamos que el pasado fue la venganza de los choclos. O sea... Y no estaba mal porque hablamos de Batman, entonces el justiciero, recuerda. Todo cuadrado. Así que el siguiente me vas buscando un tema ahí sí para el doctor López contraataca. Y hay que recalcar que, fíjate, el doctor López siempre viene cuando empezamos una nueva etapa de La Mantequilla. Acuérdate cuando fue Star Wars, fue cuando estábamos en los primeros episodios de la nueva radio, cuando hicimos lo de Batman y los superhéroes, fue cuando empezamos las mantecas ya, las submantecas. Mantecas virtuales. Y esta ya es la nueva temporada de este año, entonces es pepa para inaugurar el doctor López. Así entonces, mismo. Entonces, a ver, sí, pues, arranquemos con The Witcher, ya que el recuerdo creo que está más fresco, porque bueno, yo estuve ayer y anteayer mirándome The Witcher. Qué bestia, qué bien que arranque esa serie. Ojalá siga bien. A ver, cuéntanos, Panchito, el resumen. ¿Cuál sería el resumen de The Witcher? Yo la vi en diciembre del 2019. Más o menos por fin de año, hubo un par de días que siempre son así medios que no hay mucho que hacer en fin de año, y vi la serie. Un espectáculo, ¿no? O sea, yo no conocía los libros, conocí el juego, pero no había jugado sino muy poquito del Witcher 2. Y, claro, empecé a ver la serie del Witcher, me enganché de una, o sea, el personaje Geralt de Rivia, que está interpretado por Henry Cavill, o sea, me parece que está súper bien hecho. Y claro, desde el inicio, o sea, la pelea inicial, el capítulo inicial, el de The Butcher, es así como, ya te da una idea de cómo va a ser la serie, o sea, súper ultra violento, así como, sin miedo a la sangre, a la violencia, a la desnudez que hay en el primer capítulo. Y claro, ahí como, todavía no se entiende muy bien la diferencia entre esto un Witcher, un mago, una bruja, etcétera, porque claro, si traduces al español, Witcher es brujo y brujo es sinónimo de mago y sinónimo de hechicero. Entonces, como que, claro, eso lo hablaba con el Asper y le contaba que justo en los libros del Witcher, o sea, cada uno de estos, como brujo, mago, hechicero, druida, etcétera, tienen una connotación diferente. Pero, o sea, para no spoilear mucho, o sea, el Witcher maneja tres líneas temporales en su primera temporada, que es la línea de Geralt, la línea de Jennifer. De Geralt. Ajá, de Geralt, de Geralt. Del Gerardo. Del Gerardo. Y la línea temporal de la Ciri. La niña León. Ajá, entonces, la idea es que Jennifer creo que tiene como unos, no sé, 15, 14 años cuando recién inicia en el capítulo 2, que se va a entrenar con las brujitas. Uh-huh. Cirilla tiene 12, ya cuando es grande, ¿no? Cuando empieza toda la trama de ella. Y Geralt creo que tiene como 100 años. Cuando inicia su línea temporal. Los lleva bien, ¿no? O sea, igual Jennifer tiene como 70 cuando ya es adulta. Ya. Entonces, un poco eso, a mí la serie me gustó muchísimo. Son 8 capítulos en los cuales me parece que están bien distribuidos, me parece que todos los capítulos tienen algo que aportan a la trama, muy chéveres. Algo que quisiera decirles que estén pendientes es que justo al inicio de cada capítulo muestran un símbolo diferente al inicio que me parece chéverazo. Y nada, o sea, comenten ustedes que no se terminaron de ver y no quiero spoilearles mucho. A ver, Shalita, ¿cuánto te viste tú? Comencemos con ¿cuánto te viste? Yo vi la gran cantidad de 2 episodios. No viste, el tercero es el mejor de los 3 primeros. Como el le tercero decía, es espectacular. Aún debo verlo, mijo. Pero ya le conocieron a Jaskier también. El bardo. ¿El cabra? No, el bardo. Ah, claro, sí, el bardo, el que le hace las canciones. Sí, Jaskier sí. También tiene un papel importante en la serie, ¿no? O sea, claro. Es el burro de Shrek. Buena comparación, ¿eh? Usted se iba a decir, loco, sentía tanto como el burro de Shrek cuando caminaban los dos y se pone a cantar. Y hay una escena de Shrek donde hace exactamente lo mismo, el burro se pone a cantar. Sí. Eso, para los que nos escuchan, es un personaje ahí que se junta al protagonista, ¿no? Ya desde el episodio 2 y siempre le alaba, le es bien. Que se pega como el burro Shrek, porque Shrek no quiere saber del burro. La comparación hay es perfecta, sí. Una escena que creo que es en el capítulo 3, que puede en el montaje de Geralt caminando con la Roach, con el caballo, y el Jaskier hablando, pero ponen el montaje de Shrek, en el que el burro dice, Shrek dice alguna cosa como, soy un ogro y estoy solo y bla, bla, bla. Y el burro dice como que, sí, odio a esa gente que se pega. Y no entiende las indirectas. La escena esta de que van caminando juntos fue un meme en su momento. Claro, espectacular. Bueno, pero sí, a mí me encanta, a mí me parece que la serie está bien, bien armada. No sé cómo sea la historia. A mí me gusta que tenga... a mí las series en general que no te dejan con el cliffhanger al final, siempre es positivo, porque qué bestia, ayer estaba viendo el capítulo 3, me tocó pararme de la cama para poder quedarme despierto, estaba muerto, y paré a ver el final así como que con los ojos abiertos, pero sí, muy, muy buena. La estructura de serie me gusta a mí, eso que te decía, que tiene un inicio y un final de la acción. Por ejemplo, en el capítulo 3, lo que decíamos de la estigre. Estiga. Estigra, sí. Estriga, son estriga, estriga. Sí, decía estigre o estriga. Estriga decía en abajo en el subtítulo. Eso, los subtítulos están súper mal hechos en general. O sea, en esta serie al menos. Y es súper confuso a ratos. Porque le oís en inglés una palabra y después en español te toca leer otro. Pero creo que es lo normal en estos subtítulos de Netflix. Para que entre en contexto, Salvita, el capítulo 3, hay otro Witcher que le contratan para matar a una estriga. Y se ve que le matan a este otro Witcher. Ay. Y llega Geralt de Rivia a solucionar este nuevo inconveniente. Yeah. Que se va expandiendo en la nota esta del capítulo. Uh-huh. Aparece una hechicera que se me fue el nombre. Ese es otro de los memes que se sacó. Se me fue el nombre. ¿Cómo? Acuérdate, Asper, ¿cómo se llama? A ver. ¿Cómo se llama? Déjame buscar. Entonces, hasta lo que dijo buscan... como una vez, o sea, al inicio. Hasta que es que es un personaje súper importante. Sí, Tris. Ya, ella, otro de los memes que se hizo es que Triss en los libros y en los juegos es pelirroja y blanca. Y en la adaptación del Witcher es mulata, de cabello oscuro, con muchos churos. Entonces estaba el meme de ¡es negra! El clásico meme. Ajá. Ah, y quería hacerles una pequeña precisión, ya que estamos dando datos. Se estrenó en diciembre de 2019, entonces un pite más de lo que... Bueno, hay más o menos por donde decías, finales de año, ¿no? Quiero darles el nombre del escritor de la saga ya, de los libros de The Witcher, la cual adaptó Netflix, es Andrzej Sapkowski. Es que literal está después de leer el acento, sí, entonces Andrzej. Pero algo que quería mencionarles antes de olvidarme es que comparto con el doctor López el hecho de que siempre arrancan muy bien los episodios. El arranque de la serie me pareció increíble porque tú tienes así un paisaje, ¿no? Un paisaje un poco nublado, tienes un como venadito ahí. Y dices, bueno, va a ser el principio de la clásica serie épica de fantasía, que ha de estar alguien en el caballito ahí, que ve algo raro. Y tienes esta batalla contra un monstruo que podría ser un final boss de un juego, por así decirlo. Y de golpe, así. Entonces, ese realmente me parece un súper buen enganche y es diferente, ¿no? Porque en un primer episodio no te esperarías ya una batalla contra un monstruo de esa envergadura. Contra un bichote. ¿No? Contra ese bicharraco, ¿no? Entonces... Y que tenía un nombre bien peculiar, tenía nombre como de cucaracha o algo así, no me acuerdo. Es chévere esto en los, no sé si tanto en los libros, yo los libros no me he llegado a leer, pero en los juegos tienes un bestiario y puedes leer la información, ¿no? De cada uno de estos bichos con los que te encuentras. Y hay de todo tipo, ¿no? O sea, tienes, digamos, vampiros, y vas encontrando diferentes tipos de vampiros. Estas bestias que son como... A mí también se me fue el nombre de este bicho. Del bicharraco. Del bicharraco este. Es una kimimora, loco. Eso, ¿ves que tiene nombre de cucaracha? Sí, es una kimimora. Y claro, o sea, puedes entrar al bestiario y te sale como toda la información de las kimimoras. Y es bien chévere, eso me parece bien chévere. Y además hace un intro interesante, o sea, de cuál es el trabajo de este tipo, ¿no? O sea, es un tipo fornido con dos espadas, quien ni sé qué, y se está sacando la madre contra este bicho. Uh-huh. Y luego llega con la cabeza y dice como, aquí está su kimimora, deme mi plata. Uh-huh. Eso es lo que yo hago para vivir. Claro. No es que es por gusto, ¿no? Claro. El encuentro entre The Witcher y Thor, que este mitad hombre, mitad cabra, porque realmente es hasta cómico, ¿no? A ratos cuando se enfrentan. Y el de Witcher le dice como que tu madre o tu padre se acostó con una cabra para que des como resultado tú, ¿no? Y este también le agarra el humor y le dice, ay, tu madre se acostó que era como un copo de nieve porque tiene el pelo blanquísimo. Entonces también tienes un humor muy bueno, cosa que leía que también es característico de los libros, que el autor maneja un poco un humor muy particular, ¿no? Entonces van a tener una serie bastante, al menos de lo que yo he visto, es bastante completa. Y lo que les quería mencionar, ¿no? Van a tener igual gran cantidad como de elfos, tienen algunas especies ya desde los primeros dos episodios, ¿no? Las hechiceras, humanos, hay un poco de todo, ¿no? Este personaje mitad cabra, mitad hombre. Entonces, hay que tener en cuenta que, claro, son 8 libros sacados en 20 años. Y creo, si no es, puede estar mal, lo vi en alguna entrevista que le hicieron al cast del Witcher, particularmente a Henry Cavill, que él es muy fan del tanto de los libros como del juego. Él mencionaba que la temporada 1 no es del primer libro, sino creo que toma como un poco de cada libro, como del tercero, del cuarto, para ir haciendo la historia del Witcher. Entonces, claro, es una adaptación súper personal de Netflix, ¿no? Porque ellos decidieron tomar este rumbo de adaptar el Witcher, no desde el primer libro, sino desde otros, e ir tomando elementos un poco de cada cosa, ¿no? Eso está interesante. Eso está interesante. Acá veía un dato que dice que la adaptación es de la saga del brujo. Pero bueno, no debe ser que capaz se basa en esta y de ahí empieza a tomar de varios lados, ¿no? Entonces, eso también es muy interesante. Yo creo que desde el punto de vista de cómo tú vas a hacer una adaptación, ¿no? Porque siempre hay el debate, ¿no? De cuán fiel va a ser la serie, la película de la que estamos hablando a la adaptación, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que les quisieran hacer, mijos. ¿Ustedes qué creen? ¿Tiene que ser una adaptación así, fielísima a la No, yo creo que no. La adaptación es, y por haber trabajado en mi tesis pasada en adaptaciones, ajá, real justamente para serie y televisión, yo creo que las mejores adaptaciones son las menos fieles al libro. Bueno, yo quería mostrarles una cosita, justo que estábamos hablando de Witcher. Entonces el doctor López nos va a mostrar. Mijo, pero no es el caso, no es el caso de la saga Eragon. La saga Eragon son tremendos libros y la película fue nefasta. Pero ¿por qué era tan muy pegada? Piensa en The Shining. ¡Mira! Yo tengo aquí una figurita de el Witcher. Del Geralt. Este es del tercer juego, ¿no? Tiene sus dos espaditas. Y tiene ahí su cabecita que va a reclamar su dinero. Es elegante. Claro. Este es un momento histórico, porque él ya tiene un amigo que le puedo presentar, mira. El Capitán Jack Sparrow. Witcher es el del juego, ¿no? El del 3. Claro. Wild Hunt. Uh-huh. Pero del juego, ese es figurita hecha. Claro, este es figurita del juego. O sea, no tienes a Henry Cavill en juguete, no tienes a Henry Cavill. No tengo a Henry Cavill. Si tuvieras un Superman, sí vale. Tampoco tengo un Superman de Henry Cavill. Hay que tener a Henry Cavill. Yo cuando vi a Geralt dije, este man se me hace conocido y después ya caché que era Superman. Pero sí, justo, o sea, como una de las cosas que más me gustó a mí es la fidelidad de la armadura que tiene Geralt. Es así como súper parecida. Este es otro de los memes que salió y quejas de alguna gente, así de esta gente que le gusta quejarse de las cosas. Era la armadura de los Nilfgaardianos, que es todo negra. Uh-huh. Ya pues en los juegos y en la serie parece que no, o sea, en los libros parece, o sea, bueno, en los juegos no es así, pero en los libros parece que tampoco. Entonces ahí decían como, ay, qué bestia, como las adaptaciones no fieles y Fringilla es negra. y les tengo un dato curioso respecto al traje. Henry Cavill se lo llevó a la casa después del rodaje, entonces para que vean, esto apoya lo que mencionaban, que él es fan de esta historia del juego también. Entonces Henry Cavill se llevó a la casa, sí, entonces no quiere dejar de ser el Witcher, ¿no? Sí, además, bueno, hablando del juego únicamente, y me imagino que Netflix también por eso lo tomó, el Witcher 3 está catalogado como por mucha gente como el mejor juego de la década. Ah. Ajá. Entonces, claro, me imagino que Netflix hace sus investigaciones, ve por dónde puede ir, y sabiendo que es un juego tan aclamado y que tiene 8 libros y que, o sea, tiene material muy buena para venta, hacer una serie. Ajá, dicen, de una, o sea, invirtamos. No, me imagino que no fue barato lo que comprar los derechos de... No, nada. De hecho, les revisé cómo en un principio el autor sí se había arrepentido, porque él se había vendido baratos los derechos del libro. Los había vendido baratos y después renegoció porque pidió regalías y todo por lo bien que le estaba yendo. Entonces, no sé si esto se refiere específico cuando fue la negociación con Netflix, pero eso leí que él en un principio cuando vendió sí había vendido a un precio bastante bajo. Entonces, de ahí no sé cómo habrá sido de ahí en específico con Netflix. Uy, no digas, sí. ¿Encontraste, mijo, el dato? Cuando vendió los derechos, pero cuando los vendió para el juego de video, ajá, los compró en $9,500. Imagínate. Es que bueno, es bien chistoso el escritor, porque veía también dicen que esta, o sea, sí representaba una inversión para el estudio de juegos que desarrolló The Witcher, porque... Sí, era... Red Project, me parece que ajá, Project Red, que era un estudio chiquito ese rato, o sea, no le sobraba la plata como para hacer eso. Uh-huh. Además, el Witcher 1, no sé cuándo salió, yo nunca le jugué, nunca supe del juego. El Witcher 2 me parece que salió para PlayStation 3, y... lo jugué muy poco, yo nunca tuve Play tampoco, pero algún amigo, algún primo, no sé, habrá tenido el Play y tuvo The Witcher y lo habré jugado. Y el Witcher 3 salió en el 2015 y yo lo jugué en el 2020. Y fue posterior, claro, yo lo había visto, sabía que era este super juego que todo el mundo decía... mejor juego de mundo abierto de la década. Entonces estaba con mucha intriga de jugarlo. Logré conseguirlo en el 2020 y me lo jugué, ¿no? ¿Y qué? Pero, ¿quieren el dato? Ya tengo el dato entero. A ver, dale. Le pagaron... verás, antes de que le paguen $9,500, este estudio se le acercó al escritor, al Andrzej Sapkowski, y le ofrecieron un pago... como un pago fijo y la posibilidad de cobrar una parte de los beneficios totales del juego. Uh-huh. O sea, le dijeron como que ve, este juego, te ofrecemos, yo sé, $3,000, pero y un 10% de lo que le vaya al juego. Y el man, según dicen, no creyó que le dio ver bien, entonces pidió más bien los 9,500 y como que un pago así más alto, pero ya no tener nada que ver. Y al parecer se equivocó, y ahora dicen que se queja de que no le llegó tanta plata. Y es como que, mi hijo, te ofrecieron. Mi hijo, no podrías. Esta figurita de acción que acabo de comprar pudo llegar un poco a tu bolsillo. Exacto, pudo ser la de George Lucas, loco. George Lucas empezaba a moverse en ese mundo. Así que sí. Pero me imagino que también le compraron a él los derechos para la serie, no a CD. Claro, eso estoy viendo. Pero es que hay también hay algunas adaptaciones, verán, hasta eso les doy el dato. Ya había una película y otra miniserie de The Witcher. En el 2001 se estrenó The Exer, que era un largometraje que iba con esta historia, ¿no? Que también le fue, o sea, a esta le fue maluco, ¿ya? Y había otra miniserie que, bueno, no era tan mini, porque tenía 13 capítulos, para mí una miniserie es algo de 3 episodios, no sé qué dirán ustedes, que se estrenaron en el 2002. Entonces, tal vez, o sea, una serie de una sola temporada. De hecho dicen, y eso explica tal vez algo, Sapkowski, no sé qué hasta, no voy a hacer cómo pronunciarle, Sapkowski, va a ser, o sea, sirvió de consultor creativo en el contenido para la serie. Sapkowski. O sea, trabajó directamente en la serie. ¿Y el cuánto pagó? No. ¿El cuánto pagó Netflix? No sé, eso ya no está dicho, pero... Es que pero sí debe ser, porque ya teniendo el reconocimiento también del juego, sí haber cobrado listo, y aparte le dieron trabajo de como de consultor creativo. Es curioso, yo leí algunas declaraciones del señor Sapkowski, es como que era bien bastante, o sea, en parte relajado, como que decía, bueno, yo al final me llamaron para hacer así, dar consejos creativos, yo solo a veces los doy, no lucho porque se mantenga tal cosa de la historia o otra cosa, porque también de hecho a mí no me gusta trabajar así, de hecho no me agrada para nada trabajar, entonces es todo un personaje también su escritor, ¿no? Entonces ahí también se ve un poco un personaje, ¿no? Detrás de todas estas negociaciones. O sea, pero igual difícil, o sea, mantener la fidelidad de 8 libros. Claro. Y como decía el Salva, esta serie de libros, según tengo entendido, está dividido en partes. Entonces, Geralt de Rivia sí es el principal, pero no de los 8, sino creo que de esta saga del brujo. Yeah. Y ahí está otra saga, y que ni sé qué. Yo he estado interesado en leer los libros, pero realmente no los he comprado. Es que también se debe necesitar un buen... Claro, o sea, son 8 libros. Bueno, están, ya tengo el dato, están estimados entre 10 y 15 millones de dólares los derechos de ahora, o sea, lo que probablemente haya tenido que pagar Netflix por los derechos de The Witcher es eso. Ya. Yeah. Pero me imagino que ahí se divide entre el autor y los del juego también, a tener ya... No, en teoría eso se va directamente al autor. Porque los del juego le dieron la fama, pero ellos adquirieron los derechos para hacer un videojuego. Cuando tú adquieres derechos de un libro, lo adquieres para algo. O sea, si quieres hacerle videojuego, serie y toda la cosa, te va a tocar pagar más. Pero si hubieran adquirido videojuegos, o sea, los derechos totales para todo, y si hubieran producido una serie, se hubieran hecho millonarios con la inversión inicial de $9,000 estos de Project Red. Imagino. Mijos, yo quería preguntarles algo antes, no sé, Panchurris, ¿quieres agregar más algo más respecto a esta parte específica del The Witcher? No, personalmente creo que, o sea, yo tenía hecho un pequeño bosquejo de lo que quería hablar, pero hablé con el Asper y me dijo que solo había visto el del tercer capítulo, tú hasta el segundo, y preferí obviar los spoilers de los capítulos posteriores. Pero quisiera decirles que realmente la serie se pone mejor y mantiene un nivel muy alto de producción, de actuación, de efectos especiales, de historia, que a mí me pareció fabulosa la serie. Sí. Creo que la vi en 4 días, la primera vez que la vi creo que un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos y 2, alguna cosa así, y me la volví a ver... ya con mucha más pausa, como un capítulo por semana, un capítulo, 2 capítulos por semana, a mediados del 2020. Uh-huh. Y realmente las 2 veces que la vi me encantó la serie y ya sabía que iba a pasar, y aún así me gustó muchísimo más, me gustó muchísimo más, porque la vi posterior a jugar el Witcher 3. Y claro. Tenía ya un poco más de conocimiento de la historia, y realmente me pareció súper, súper buena. Entonces, a los dos les recomiendo que la terminen de ver. A los radioescuchas, si no la han visto, véanla. Y si tienen la oportunidad de leerse los libros, yo espero hacerlo en algún momento. Y si 8 tienen libros. También 8, la oportunidad de jugar, los 3, yo he jugado solo el tercero, y realmente un juegazo también. Entonces, la recomendada. Es que algo que hasta ahora a mí me, como les decía en los pocos episodios que vi, que me ha capturado es el tema de los personajes, o sea, sobre todo me llamó mucho la atención los elfos. No sé qué opinan ustedes, pero me dio la impresión que estos elfos, por ejemplo, voy a compararlos con los del Señor de los Anillos, ¿no? Me da la impresión que son elfos un poco más, entre comillas, humanos, que los elfos que se suelen ver que parecen más criaturas, por poco dioses. ¿Por qué les digo esto? Porque era, hasta en el aspecto eran como que elfos un poco menos cuidados. Y también... Claro, pero los que tuviste eran elfos, ajá. Creo que eran elfos desterrados. O sea, ah, no. Lo que pasa, igual no es que domine el tema. Ajá. Hubo un momento en que los elfos tenían muchísimo poder. Y hubo una guerra entre los humanos y los elfos. Yeah. Y ganaron los humanos. Claro. Y por eso como desterraron a los elfos e hicieron como que un menosprecio hacia los elfos y un odio hacia los elfos. Entonces por eso puede ser lo que tú ves, Alba, que no son como esta raza superior. Ajá. Que al menos, ejemplo conciso, en El Señor de los Anillos son, claro, estos super señores. Ajá, divinos, que porque son dioses. Del, ajá, y es maravilloso. Creo que hubo un momento en que los elfos sí eran muchísimo más, yeah, pero luego de esta guerra pierden poder, pierden prestigio, como se ve en el primer capítulo, o sea, a Geralt le odian todo el mundo por ser un tipo modificado genéticamente para ser el tipo que es, ¿no? Estás escuchando La Mantequilla de Tucanguil. Queríamos cerrar este temita de The Witcher, que ha sido, yo creo que de las series épicas que más me han gustado a mí, incluso incluyendo películas, porque hemos visto películas épicas que sí me han defraudado. Entonces, The Witcher más bien está producida de una linda manera, se siente que hay inversión, porque realmente le habrán puesto un montón de plata a Netflix, no duden en poner plata para esas cosas, y obviamente lo que decías, ¿no, Pancho? O sea, el estudio de mercado te decía que esta serie le iba a ir bien, sí o sí, porque ya le iba bien a los libros, le iba bien al videojuego, entonces eventualmente es una serie sobre un videojuego que le va bien. Ve, el día de hacer una película de Zelda, o una serie de Zelda, me vuelvo loco, O sea, ahí sería Nintendo, o Nintendo no quiere. Claro, o sea, es exacto, hay full videojuegos que tienen historias demasiado buenas, así no vengan de un libro, porque digamos, de 8 libros. Pero hay full videojuegos que tienen una historia increíble, o sea, por no citarlo, ya lo he dicho alguna vez, yo el día que haga una película de League of Legends me vuelvo loco, porque ya, da para una trilogía. Igual Zelda, han hecho películas de Mario, que son buenas, que no me disgustan. Entonces The Witcher, vamos con las notas para cerrar el tema The Witcher. Primero Panchito. Yo que me la vi completa, el 2019 no fue un año que haya visto muchas cosas de series, pero creo que sería la mejor serie que vi en el 2019. Creo que sería la mejor serie que vi en el 2019. Me gustó muchísimo, me gustó tanto que la volví a ver este 2020. He estado pendiente del seguimiento de la segunda temporada, porque claro, todo esto de la pandemia se retrasó y todo, pero yo le pondría un 9.5, 10. Me encanta la trama, me parece que está muy bien adecuada, los personajes bien desarrollados, los capítulos, este formato de más de una hora me parece chéverazo, o sea, porque hay como realmente... Yo me siento a ver un capítulo y me termino satisfecho, como digo, ya, había una hora 20. Claro, igual todo, lo chido de los capítulos es que tienen un cierre, o sea, tienes un mini cierre y sigue la historia, es como House, House. Entonces, yo realmente le pongo una nota de sobresaliente, de recomendado, véanla con sus snacks. Bien, bien, eso es importante. Perfecto. Bien. No, de snacks. Bueno, sí. Salvita, ¿qué dirías tú? Entonces, ¿qué conclusión sacas? Quiero apoyar algo que dijo el Pancho, que miren, del 18 al 24 de diciembre fue la serie más solicitada de Netflix, incluso antes de su estreno. en ese entonces, ¿no? Cuando se estrenó en el en el 2019, ¿no? Entonces se entiende, ¿no? Como todo el éxito que ha tenido. Y bueno, yo, bueno, sí, me puedo basar solo en los dos episodios que he visto, pero si me baso en ellos, creo que tiene un buen arranque la serie, tiene un arranque interesante. De una, te meten en ciertos conflictos que viven los personajes. Y asimismo vas viendo una variedad de personajes, de criaturas. Entonces, para todos los que les guste el fantasy, yo creo que les puede enganchar esta serie, ¿no? Porque ya de una tienes brujos, tienes bicharracos raros, tienes elfos, tienes hechiceras igual, humanos, tienes de todo. Entonces, va arrancando bien. Y a mí Henry Cavill me gusta en el papel hasta ahora. Es chévere verlo en un papel diferente, ver que es un actor flexible igual, porque hasta ahora creo que en mayoría se lo conocía sobre todo por Superman, aparte unas dos otras películas que han sido conocidas de él, pero es bueno verlo en un papel y ver que a mí me gusta cuando un actor que solo se lo ha conocido por un papel muestra que es versátil, ¿no? Entonces, yo por el momento mi nota va a ser una nota parcial, ¿no? Porque en dos episodios yo le pongo un 8. Y acotar a lo que dijo el Pancho, ¿no? Es chévere que hayan episodios así largos, solo que yo me he vuelto vago en el tema de episodios, ya me cuesta ver un episodio largo. Me he acostumbrado, me he mal acostumbrado a los episodios de 40 minutos, entonces tengo que ejercitarme en eso. Entonces, eso mis observaciones, mijos. Está bien, está bien. No, yo le voy a poner un 9 igual, porque la verdad, esta serie me... si hubiera visto hasta el 2 le ponía menos, pero el 3 estuvo espectacular, el capítulo 3 me volvió loco. Justamente por esa historia, porque se entiende, o sea, los primeros dos capítulos es un poco confuso todavía lo que está pasando, están como seteando la historia, están, digamos, hay, en el capítulo 2 hay esto de la Renfri, si no estoy mal es del 2, pero... No, el 1 es la Renfri. El 1 ya es la Renfri, entonces tienes, el 1 es la Renfri y el 2 es... El 2 es el de la que le cogen a la Jennifer. Claro, pero eso es más basado en la Jennifer. A mí me, la línea temporal que más me gusta es la de Geralt. Es chévere verla ahí. La del verídico Witcher. Y claro, la tercera, el tercer capítulo... Capitulazo. Prácticamente, de hecho, en el tercer capítulo prácticamente no aparece la Jennifer. Es, o sea, diría 80% en esta línea temporal del Geralt. Y es espectacular, o sea... La lucha, o sea, cuando se cierra con el rey, o sea, todo es espectacular. Entonces, de ahí yo digo 9, y si sigue para adelante esa serie de un 10, o sea, está súper bien armado. Te cautivó Henry Cavill, mijo, di la verdad, sí. Te cautivó. Y sí, la verdad que sí. Bien, entonces, pepa este segmento, esperamos que les haya gustado y ya tienen la sugerencia de nuestro especialista, el doctor López. Entonces, mijo, ¿qué serie seguía? ¿De qué más hoy vamos a hablar igual de Umbrella Academy, serie que igual me vi completa ya cuando salió. Esta no está tan fresca en memoria. Bueno, esta es la historia de... Es peculiar la historia. Hay gente que no sé cómo se le ocurren esas cosas, ¿no? hay que aclarar que Umbrella Academy es la adaptación de una novela gráfica. Ajá. Sí, exacto. Esta novela gráfica tiene... O sea, por ponerlo de una manera, dos temporadas, son dos novelas con su trama principal. Y la temporada 1 está basada más en la segunda. Ajá. Ah, o sea, te refieres, sí, la serie tiene dos temporadas, ¿no? Sí. Sí. Porque lo que leí es que la novela gráfica en sí tiene tres volúmenes, si no me equivoco. Claro. Entonces, sí. Netflix hace una adaptación que a mí también me gustó mucho. esa yo no la quería ver. Netflix tiene esta nota de pudrirte con publicidad hasta que la veas. Claro. De Umbrella Academy fue eso para mí. Me salía así, ¡das! Umbrella Academy. Cada vez que entraba a Netflix, ¡mira esto, mira esto, mira esto, mira esto! Y yo creo que estaba viendo... No sé, creo que estaba viviendo esta de Community, loco. Ah, Community, entonces, es que Community es una maravilla. Entonces no quería ver otra serie, ta, ta. Me bombardeaba Netflix con eso de mira, mira, mira, mira. Y ya pues, voy a darle un chance a esta serie de Netflix. Y creo que no te decepcionó. Y me gustó. Sí, no, y me gustó. Y entonces, contémosles un poquito a los que nos escuchan, ¿de qué va un poco Umbrella Academy? Así, en líneas generales. A ver, ¿quién quiere contar de qué va? ¿Cuánto te viste, Sala? ¿Te pudiste ver entera? No, de esta también vi dos episodios. Cuéntanos tu percepción del inicio de la serie, porque ahí más o menos como explican algo. Sí, entonces el arranque es que, bueno, tenemos este importante señor, por así decirlo. Creo que mi sinopsis va a ser un poco batracia, pero haré lo mejor. Este importante padre de familia, ¿no?, que fallece. Solo que no es un padre de familia cualquiera, ¿no? Porque digamos que él cuida, es padre de estos niños que tienen habilidades particulares, ¿no? Entonces, todo arranca con la muerte de él y esto vuelve a reunir a estos hermanos que ya cada uno estaba haciendo su vida. Laune es una estrella, una actriz, creo que actriz, bueno, es una estrella. El otro es un gigante musculoso. Está en la luna. Ah, claro, estaba en la luna. Está en la luna. Tienes otro que está desaparecido, que no se sabe dónde anda, que también te dejan ahí. Tienes otro que vive un poco una vida loca por ahí. Entonces tienes personajes muy interesantes y bien, bien peculiares. Yo creo que sería la buena definición para esto, ¿no? Y yo creo que mi personaje favorito es la versión que sería el Alfred, la versión de Alfred. El chimpancé. Es como el mayordomo, el cuidador, ¿no?, de las cosas de este señor que acaba de fallecer. Me encanta ese personaje. Se nota la sabiduría que emana de él. Entonces, este es el arranque, ¿no? Y otra cosa que bueno, se va sabiendo es que se está acercando como que el fin del mundo, ¿no? Esto lo vamos descubriendo. Y bueno, lo que veía bastante es que la serie también, más allá de este tema, ustedes van a ver, ¿no? Tenemos todos estos elementos un poco de ciencia ficción, un poco un mono que es un mayordomo, entonces cosas así bien surreales, pero también va bastante sobre las relaciones familiares, ¿no? La relación entre estos chicos y la relación también peculiar que tenían con el papá, ¿no? Porque era un señor bastante especial, por así decirlo. Entonces, ese es un poco el arranque que tenemos, ¿no? Y ahí puedo estar equivocarme porque yo también había hace rato, pero bueno, Lex es el mayor, es de este tipo que es un leble con ADN de gorila, entonces gigante. Por eso. Está la chica que no me acuerdo el nombre, ella es la que puede hacerte creer lo que sea si dice, escucha un rumor. Claro, sí, era un rumor. Ajá. Está el guachito muerto, que es el que se hacía pulpo. El que se hacía pulpo, qué bestia, qué bueno. Ajá. Allison es el nombre de la chica de los rumores. De la morenita. Ajá. Y ahí está el man que habla con los muertos, que sigue hablando Klaus, que sigue hablando con su hermano. Él es el que se da la vida loca, ¿no? Ajá. ¿Quién falta? A ver, dijeron el gorilón. Sí, de ahí está el 7. 7 es el que tiene la posibilidad de hacer los saltos temporales, que es el que está desaparecido. ¿No tiene el 5? El 5. Ajá. Y de ahí creo que falta Vanya, que es Ellen Page. Ajá, Ellen Page, sí, ¿no? Que recién... Que sinónimamente no tiene poderes, supuestamente. Qué dato curioso, no se llama Ellen, se llama Elliot. Eso mismo. Elliot Page. Peculiar. La cosa es que durante el inicio de la serie te dan a entender de que ella no tiene poderes, de que... A ver, la serie va de que el viejito rescató un montón de niños que nacieron la misma fecha, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Al que no mencionamos es al Diego, sí. No mencionamos Diego. Que lanza los cuchillos. Él puede curvar los cuchillos. Él es muy... Ajá. Y de ahí Ellen Page, que no tiene... Perdón, Elliot Page, que en teoría no tiene poderes. Es chévere porque tenemos estos que son todos como septillizos, pero de madres diferentes. Y con este papá medio loco que cree que tiene que hacer una... Liga de superhéroes. Ajá, una liga de superhéroes de, con niños nacidos tal día que no, nunca entendí por qué específicamente los de ese día iban a ser superhéroes, iban a ser con poderes. No está muy bien explicado, supongo que la novela gráfica tal vez lo explican un poco más. Igual, en la temporada 2 ya se ven unas cosas turbias del papá, o sea, el papá tiene un conocimiento del universo que el resto de gente no tiene, entonces vas entendiendo un poco cómo llega a esas conclusiones. Y claro, entre eso y el chimpancé que habla, ya te vuelves loco. Claro, y la segunda temporada, la primera temporada se termina con un gran clímax, ¿no? No les spoilemos al Salva y no les spoilemos a los radioescuchas que no hayan visto, pero la segunda temporada tiene otra connotación muy diferente a la primera. La primera, claro, esto, el papá se murió, qué bestia, que ni sé qué. La segunda es todos hicieron su vida y chuta, reunámonos. Básicamente. Porque de nuevo se va a acabar el mundo. Exacto. Son cosas tostadas. Y claro, tienes igual esto, algo que me gusta bastante igual es este aspecto de esta gente como controladores del tiempo, del espacio, claro, de tiempo, que ahí trabajaba el número 5, ¿no? Entonces, eso me recuerda a mí, hay un montón de series sobre básicamente esa empresa, esa gente que se encarga de rectificar los errores en el tiempo. A mí me encanta cuando tienes eso y te hablan de las repercusiones, de lo que puede cambiar. Eso, los viajes en el tiempo para mí nacieron con Volver al Futuro y se fueron expandiendo de ahí en adelante. Entonces, sí, claro, manejan mucho más en la segunda temporada esto de las repercusiones y las repercusiones. Porque claro, la primera temporada, no sé si ya salieron Salva estos manes que usan máscaras. En el segundo episodio aparecieron estos mijos que quieren matar al número 5 y yeah, se ponen unas máscaras gigantes de perro. De ley. Ellos son justo este ente regulador del tiempo. Ajá. Son como agentes secretos del tiempo. Ajá. Entonces, número 5 no debe estar aquí. En la 2 empiezan a meterle mucho más a eso. Claro. Y se vuelve bastante, bastante chévere. Son 2 temporadas, creo que es así, duran 10 capítulos cada uno, en formato de más o menos 40 minutos. Uh-huh. Y a mí me gustó mucho. Sí. El ambiente que se cree es bien chévere. Y tengo un datazo curioso, Panticio. Ahora entiendo igual bastante un poco de la atmósfera. Verán, The Umbrella Academy, como para lo que les estamos diciendo que es un cómic, fueron escritas por Gerard Way y dibujadas por el brasilero Gabriel Ba. ¿Te suena el nombre a ti de Gerard Way, Panticio, tal vez, por ahí? No. Gerard Way es el vocalista de la banda, no sé si tú algún rato escuchaste, My Chemical Romance. No, nunca tuve mi etapa emo, pero sí sé quiénes son. Entonces, yo que una parte de mí sí se ha tenido un gusto hacia My Chemical Romance, es el vocalista, para los que nos escuchan. Entonces, y eso, porque yo había visto esto del dato de quién era el escritor, pero no había conectado que era el vocalista. Entonces, de hecho, es curioso porque ciertas cosas de la serie, a veces un poco el ambiente, las cosas que pasan, en algunas cosas son similares a las cosas que a veces se cuentan en las canciones de My Chemical Romance. Entonces, ahí les dejo ese datillo curioso, ¿no? Como buen dato curioso. sí. Pero es bueno, o sea, yo creo que igual en el tema aquí también, creo que se puede conectar este aspecto con The Witcher, que tienes personajes bien, bien peculiares, ¿no? También, no tan solo por este lado de los poderes, como hablábamos, pero también por esta influencia de las relaciones familiares. Y también vemos, ¿no?, por un poco lo que han vivido. Número 5, él va a vivir un suceso desde el primer episodio, ¿no? Causado por un viaje en el tiempo, un poco traumático, por así decirlo, y vemos que su única compañía durante toda esta etapa que vivió este suceso traumático fue el estar acompañado de un maniquí. Victoria, creo que se llama. No, no recuerdo bien el nombre del maniquí, pero ustedes se encuentran en el segundo episodio, de recordar, con él abrazado. O sea, hay imágenes que te quedan así, ¿no? Porque son, te choquean y son buenas fotografías. Igual él abrazado hacia su maniquí, mientras estos, justamente como dicen ustedes, como decían, los reguladores del tiempo le están dando la casa. Entonces, van a tener ese tipo de imágenes, ¿no? Desde el principio se ven, y yo creo que ha de continuar en el resto de la serie, así imágenes, fotografías que saltan un poco, ¿no? Fuera de lo normal. Entonces, ese es un aspecto, ¿no? Que yo quisiera recalcar. Déjame ver si encuentro el nombre del maniquí. Ajá. Vele. O sea, te digo, a mí me gustó mucho, creo que igual te engancha súper rápido. O sea, creo que te engancha súper rápido. No te da chance a un poco a despegarte, ¿no?, de la serie. Como que ves un capítulo, ok, quedas saciado, pero te queda la intriga de ver el segundo. Sí. Y ves el segundo y dices, chuta, sí quisiera ver el tercero. Y eso es el formato de 10 capítulos. Me parece más o menos adecuado para estas series, que, o sea, ves los 10 capítulos y te quedas súper intrigado. Cuando hablábamos de House, yo decía que cada temporada tiene 30 capítulos, y coges, ves los 3 primeros, los 5 del medio y los 3 del final, y el resto de capítulos son solo relleno. Ajá, sí, y puedes obviarlos y entender en estas no, o sea, como que tienes que verlos todos. Y si te fallaste un capítulo, digamos que no te das cuenta y empiezas en el 5 y estabas en el 4, nada cuadras. ¿Qué estaba pasando? Ah, estoy viendo el capítulo que no es correcto. Sí, sí es importante, ¿no? Seguirle a detalle y estar atento, sobre todo, ¿no? Porque, claro, no es como Doctor House, ¿no? Que puedes, como que tiene el relleno. No era Gloria, era Dolores. Ah, el hombre del maniquí. Del maniquí, Dolores. Entonces, algo que les quería precisar igual, o sea, yo de lo que vi, no sé si de ahí se acortan, pero los primeros episodios están alrededor de lo que veía 50, 55 minutos, más bien. Estaba chequeando eso, entonces. Veamos. Estaba chequeándolo en el Netflix. Pero sí, es una serie que yo me está enganchando. Y la recomiendo aún más sabiendo que los cómics fueron escritos por el vocalista de My Chemical Romance. Eso, ¿tú recuerdas de esa banda, Asperello? ¿Alguna vez lo viste? ¿Cuál banda? My Chemical Romance. Sí, la escuché. Nunca me encantó. Nunca fue de mi agrado. Yo no era emo en mi época. Yo le dije lo mismo. Quedé bueno, como emo del día. Entonces, dato, la producción de la 3 arranca en febrero 2021. Es lo que está previsto, ¿no? Siempre que no haya problemas. Y algo que yo quería mencionarles que me gusta mucho igual, que ya desde los dos primeros episodios es genial, y creo que se ha de mantener, es la música que se maneja en la serie. Es muy buena. El montaje sonoro es bueno y la música de por sí. En el segundo tienen ya, por ejemplo, en una utilizan a Queen. Y en general hay una música muy muy buena. Entonces ese es otro punto que quiero rescatar de la serie, ¿no? Que va ganando plus Umbrella Academy, ¿no? Sí, se mantiene, creo, la música se mantiene, la idea de la serie, las dos temporadas, y a mí me gustó bastante. No tanto como The Witcher, o sea, no le pondría un 10. Pero sí. Sí. Entonces, vamos cerrando con las notas. Yo, Umbrella Academy, sí le pongo un 8. Eso que la vi entera es 8.5 ya. Es muy recomendable. Es una casi una típica serie de superhéroes, pero me gusta cómo te la presentan. O sea, me gusta el personaje del papá, que es como sin sentido. Básicamente tiene la misma edad todo el tiempo. Cuando lo ven joven, con su chimpancé, el personaje del papá es súper versátil, igual. Es como que en la temporada 2 se desarrolla mucho más. Ya vas a ver, deberías verte entera. También recomendado verse entera esta serie. Netflix anda produciendo cosas bien chéveres en sus adaptaciones. Y, bueno, antes de que me olvide, hay una serie que igual es una adaptación, o bueno, pseudo-adaptación, que estaba recomendándole al Pancho, y probablemente vos, Salva, deberías verte, es Lupin. Ah, sí, me estaba sugiriendo, Lupin. El Netflix, pero, es, como dice el Pancho, que te empieza a sugerir así, así, ahora me pone Lupin. No, Arsenio Lupin. Sí. Basado en las novelas de Maurice Leblanc, es un personaje ficticio que es conocido, ¿no? Como el caballero ladrón, que por un lado es caballeroso y por otro lado te roba. Y es como bien transcrito a la actualidad, porque eso es de los 1800. Entonces es súper chévere, la actuación es chévere, tiene lo suyo, ¿no? A rato es un poquito utópico, pero esa es mi recomendación de la semana, igual hablando de este tema de adaptaciones. Muy bien. Yo creo que concuerdo con el Asper, no le llegaría a poner 8.5 en Umbrella Academy. Yeah. Creo que el 8 está bien. Tiene momentos muy divertidos, tiene buenos actores, tiene buena producción. Me parece que 10 capítulos es mejor que 8. 8 me parece un poco corto, pero 10 capítulos me parece que está bien. Yo sí la recomiendo. No así como un hardcore fan. Y encontré las versiones físicas en una librería que yo frecuento, que tienen un poco de diversidad. ¿Y las adquiriste? No. Solo las encontré. fui por otra cosa y vi que estaban ahí y dije algún rato me las he de comprar. Pero realmente no he tenido tiempo de leer la primera. He estado pendiente de eso y dije, si leo la primera y realmente me gusta, veré si compro las otras. Entonces yo la pongo un 8, recomendable. No como para una maratón, no como para decir veo el Witcher y me siento y la veo completa, pero como para verla así con tu tiempo libre. Yo recuerdo que incluso no vi los capítulos seguidos, o sea, como la veía 20, 30 minutos, me ponía pausa, me iba a hacer alguna cosa, volvía, y me gustó bastante. Y si sale la temporada 3, la voy a ver, entonces la recomiendo. Yo me uno al Panturis con el 8. En un principio le iba a poner 8.5, pero he solo visto 2 episodios, entonces igual sigue siendo parcial mi nota. Y me da, entre las dos, sin quitarle nada de Witcher, que me parece igual que tiene un buen enganche, tengo más curiosidad de seguir viendo Umbrella Academy. Y ahora tengo más curiosidad sabiendo que el escritor de los cómics es Gerard Way, que fue el vocalista de esta banda que a mí sí me gusta, My Chemical Romance. Entonces, yo con la barba, sí. Entonces me interesa saber qué había en la cabeza de Gerard Way, además de las canciones de My Chemical Romance. Va a ser interesante, ¿no? Está bien. Y está del apocalipsis. Con esto entonces hemos llegado al final de este episodio de La Mantequilla de Tucanguil. Aquí temporada a través de nueva, radio, episodio sí. Nuevo. Exactamente, ajá. Temporada 9, una nueva esperanza. Y se cierra el episodio de Doctor López. Y Se cierra la nueva esperanza del Doctor López y lo esperamos de vuelta para que el Doctor López contraataca. Ya con tiempo, Doctor López, puedes ir pensando así cuál será para el contraataque. ¿Cuál tiene que ser la mejor filmada hasta ahora, loco? Exacto. Muy bueno, bien. Jovenazo, un gusto cuando radio escuchas con todos. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil. A través de Radio CCE 940 AM y a través de @lamantequilla de Tucanguil. Y recuerden, canguil sin mantequilla es como locro sin papas. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abro. ¡Hasta pronto!